las pibas las manos agitar. Quiero ver bailar, quiero ver bailar. Los pibes y las pibas las manos agitar. De los pibes y pibas quiero ver. De los pibes y pibas quiero ver. ¿Quién es el que más la agita? A ver. ¿Quién es el que más la agita? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el que más la agita? A ver. ¿Quién es el que más la agita? A ver, a ver, a ver, a ver. Las manos a agitar. Quiero ver bailar, quiero ver bailar. Los pibes y las pibas, las manos a agitar. De los pibes y pibas quiero ver. De los pibes y pibas quiero ver. ¿Quién es el que más la agita?